Juicio a la pata civil de la dictadura cívico-militar. Hubo un giro en la causa contra los médicos dueños del Instituto Privado de Pediatría de Paraná, por donde pasaron los mellizos Valenzuela Negro en marzo de 1978. Una pericia caligráfica determinó el miércoles que el registro del ingreso de los hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela fue anotado por dos enfermeras que ahora fueron citadas nuevamente a declarar. Los médicos Miguel Torrealday, David Weinstub y Jorge Rossi están acusados de haber integrado la cadena de sustracción y sustitución de identidad de los mellizos nacidos en el Hospital Militar de Paraná. En el libro de registro del Instituto Privado de Pediatría quedó asentado el ingreso y egreso de los bebés que permanecieron 20 días internados hasta que recibieron el alta, pero nada dice sobre quién los ingresó ni quién los retiró. Desde Radio Barriletes hablamos con Sabrina Gullino Valenzuela Negro, la bebé anotada como López Soledad el 4 de marzo de 1978. Ella recuperó su identidad hace 10 años y hoy busca a su hermano. Lo que sucedió hoy en relación al juicio contra los médicos del IPP por la sustitución de nuestras identidades nos dejan bastante perplejos en relación a que parece comprobable que las enfermeras están encubriendo y están, o sea, forman parte del pacto de silencio, porque son dos enfermeras, sobre todo Mari Cuatrín, con la que yo hablé varias veces. Y ella nunca me comentó que fuera ella quien anotara en el libro de ingresos y egresos. Mi ingreso al IPP, y también es muy fuerte pensar que la enfermera Gómez haya inventado esta excusa de que estaba con licencia por maternidad y se encuentre con la pericia caligráfica que ella ha sido quien ingresó al NN López. Entonces es bastante como fuerte y contundente. Volver a revisar todo el entramado de complicidades civiles y es pertinente, bueno, que la justicia también se dé lugar para pensar nuevas estrategias en relación a estos acontecimientos que tienen que ver con la mentira, ¿no? Ni más ni menos que eso. Por lo tanto, bueno, es muy fuerte, sobre todo porque nosotros siempre rescatamos el valor de los testimonios de las enfermeras y ahora estamos de nuevo frente a un entramado médico y de enfermeras que hay que revisar para poder echar luz sobre el destino del Meji, ¿no? Las enfermeras deberán brindar explicaciones mañana ante el juez Roberto López Arango en un giro imprevisto de este juicio que comenzó a principios de agosto. Mientras tanto, nos seguimos preguntando, ¿dónde está el Meji Valenzuela Negro? Informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.